la brújula hecha añicos contra el suelo y la ventaja de perder el norte. Continuamos aquí en Iniciversa. Andrés, querido, ¿qué nos traes ahora? Te traigo: la existencia precede a la esencia. A la mierda. Perdóname que te lo diga así, ¿no? Tan de repente, vos tenías pensado ya tu vida para hoy, salías de acá, tío, de otro lado, bueno. Sí, pero hay cosas que hay que decirla, mira, hay que decirla cuando hay que decirla. Yo me imagino a alguien que está escuchando en la radio para relajarse o está haciendo otra cosa mientras escucha la radio y dice, oh, este, yo me cago en la vida. Mirá, yo que me estaba por llamar un amargo acá con la familia. Bueno, si la esencia es una especie de idea previa, un modelo del objeto, una conciencia de la estructura del objeto anterior a la existencia del objeto mismo, el existencialismo afirmó que los humanos, ante todo y sin ideas previas, existimos. Por ejemplo, este programa que hacemos nosotros es un programa que sale un miércoles a las 6 de la tarde. Este programa está planeado de antemano, la estructura de este programa está en nuestra cabeza. No siempre, no vamos a mentir. Pero es una estructura que está en nuestra cabeza, sobre todo en la cabeza de nuestro productor Maxi, que se señala a sí mismo como reclamando un derecho. Un crédito ahí. Ese programa está en nuestra cabeza, pero tiene una especie de existencia previa, el modelo de ese programa, el programa mismo. El programa después saldrá más o menos parecido a lo que planeamos, pero nosotros venimos y sabemos que vamos a hablar de esto, que después vamos a entrevistar a tal, más tarde vamos a pasar tal canción, etc. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa? El ser humano, lo que vendría a ser según el existencialismo, no hay nadie que lo piense previamente, ¿cierto? No hay alguien que diga, bueno, la persona va a ser así, más o menos así, la creo, entonces esa persona existe después. No existe Dios. En eso estamos de acuerdo, o están de acuerdo los existencialistas, yo estaré de acuerdo con eso en todo caso. Entonces no se puede decir que haya nadie que haya planeado primero cómo iba a ser el mundo, ni mucho menos el ser humano. Entonces nada está determinado en ese mundo, nada está predeterminado de tal manera que ya todo tenga su límite o sus posibilidades o su destino escrito. Todo está por hacerse. Y eso significa que elegimos, que construimos nuestro presente y futuro de una manera que podría ser por completo otra. Nada dice que las cosas tengan que ser como son. Y también dicen, somos responsables de nosotros mismos, de nuestras vidas, de nuestros destinos. Más bien, como ya han hecho cosas con nosotros, como ya han hecho algo de nosotros, somos responsables de lo que hacemos con eso que han hecho de nosotros. A Simone de Beauvoir le hicieron burguesa y cristiana. Ella se hizo a sí misma existencialista y feminista. Como habíamos dicho antes, a 60 años de la publicación del Segundo Sexo, la red Nosotros en el Mundo, junto con la Biblioteca Juana Manuela Gorriti, organizaron unas jornadas para conmemorar. Nosotros estuvimos hablando con Soledad, que nos decía esto sobre el legado de Simone. La obra en general ha sido, bueno, esto, fundamental para poder enriquecer a los movimientos políticos de su época y los contemporáneos. O sea, la vigencia de Simone de Beauvoir no se terminó cuando ella falleció o cuando dejó después de publicar El Segundo Sexo, sino que, digamos, continúa vigente. Bien, uno de estos tantos movimientos que hay en este país y en este mundo es la red Nosotros en el Mundo, precisamente. Nosotros ya hemos hablado de ellas alguna vez, bueno, pero le preguntamos para que nos contaran un poco ellas mismas, ¿quiénes son? La red Nosotros en el Mundo es un espacio de comunicación y género que desde hace 3 años venimos laburando acá en Córdoba. Somos un proyecto conjunto con el Área de la Mujer de Radio Vallecas, de Madrid, con quienes desde el comienzo compartimos proyecto y actividades y bueno y todas las cosas que vamos haciendo. Bien, bueno, las jornadas de estas empezaron ayer, siguen hoy. Hay un programa que empezó ahora a las 6 de la tarde, así que ya mismo pueden apagar este programa e irse a escucharlo si quieren, si así les parece, ¿no es cierto? No nos vamos a enojar, no nos vamos a enterar sobre todo. En la misma página de Las Nosotras en el Mundo, ¿no? Se está transmitiendo. Se transmite por la página de Nosotras en el Mundo, que la dirección del blog es... ¿Cómo es? A ver, si no me equivoco, esto de las direcciones de internet son todo un problema, pero www.rednosotrasenelmundo.com. No, .org. .org. Bueno, esto acabamos de escuchar el último de los audios que tenemos, que es convocando las actividades que puede contar un poco acá, que vamos a ver esta tarde, qué podemos ir a ver esta tarde. A las 6 de la tarde empiezan actividades, una radio abierta, a donde vamos a estar, a donde se van a estar leyendo estas cartas a Simón. A las 6 y media de la tarde hay una proyección de un video en el salón de conciertos del Cabildo. Después esta mesa redonda en la que van a estar participando Alejandra Martín, que es, bueno, integrante de la Biblioteca Mujer Juana Manuela Gorriti. Va a estar Fabiana Tron, que es activista lesbofeminista y compañera de la red Nosotras. Y Eduardo Matio, que es docente de filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, bueno, esa va a ser la mesa, uno de los platos fuertes de hoy miércoles. Y a la seguido de eso, más a la tardecita noche, lecturas de poesías y de dramaturgia de parte de una compañera de Córdoba y una de Buenos Aires que vienen. Y además feria acompañando, feria con producciones de las mujeres, el movimiento de mujeres presente, la colectiva feminista, las histéricas, las mufas y las otras con sus materiales. No dejes que el sol te sorprenda llorando, el amanecer trae alegría al corazón. No dejes que el sol te sorprenda llorando, el nuevo día es el futuro mejor. Y si las penas envuelven tu noche, espera que Helios su sonrisa asome. No dejes que el sol te sorprenda llorando, el amanecer trae alegría al corazón. No dejes que el sol te sorprenda llorando, el amanecer trae alegría al corazón. No dejes que el sol te sorprenda llorando, el nuevo día es el futuro mejor. Y si las penas envuelven tu noche, espera que Helios su sonrisa asome. No dejes que el sol te sorprenda llorando, el amanecer trae alegría al corazón. Escuchamos No dejes que el sol te sorprenda llorando, de Manuel Monastel. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué me han puesto acá? Dice Disco One Punch Man. ¿Eso vendría a ser el nombre del disco? Exactamente. No hacíamos eso. Acá me quieren confundir. Por ejemplo, arriba dice el nombre del tema de Frank Delgado, Frank Delgado.